Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de comunicación Ágora Sol del 15M en este proyecto de Radio Libre y Alternativa. El día de hoy tenemos una edición especial, como se ha venido anunciando en las redes y en las distintas posibilidades. Estamos a unos minutos de iniciar la conferencia de prensa en la Ciudad de México, conferencia de prensa que dará el movimiento Yo Soy 132 por su segundo aniversario, y en el cual, bueno, habrá una serie de planteamientos respecto del aniversario, en el cual, bueno, se tocarán temas muy sensibles para la pelea que está dando el movimiento, para sus acciones. Y bien, bueno, pues agradecemos mucho a los radioescuchas de Ágora Sol que están atentos, a la Plaza de los Pueblos, a los diferentes colectivos que participan en esta estación, y en especial a los radioescuchas de América Latina que nos están siguiendo por medio de Ágora Sol. Así que, bueno, como les comento, tendremos este enlace directo. Les pediría mucho su paciencia, porque siempre estos enlaces tienen algunas contrariedades en cuanto a las cuestiones de enlace técnico y de internet. Así que bien, en un momento me enlazaré con la hija del MAES, que es la que está coordinando de manera presencial el evento allá en la Ciudad de México, y que ella nos hará, nos comentará cómo va a estar el desarrollo de esta conferencia de prensa. Saludo a mis compañeros que están en Mumbul, a Cozumel, a Yo Soy 3, Kunlau, a Mantarrayo, y a los demás compañeros que están aquí. Entonces vamos a tratar de saludarlos, de que nos saluden por medio de Mumbul. Así que voy a abrirle aquí al micrófono de esta plataforma para que nos saluden los compañeros que están por Mumbul del 132. Adelante, ¿quién nos quiere saludar, para chicos, chicas? Que las circunstancias nos han impuesto, demostrándoles a los incapaces de los tres gobiernos que se equivocan respecto. Ya hemos entrado a la conferencia de prensa, así que nos metemos en directo, César, por favor. Y que sí podemos instrumentar nuevos procesos, tenemos derecho y merecemos una oportunidad de vivir un futuro con derechos, con justicia, con democracia, con soberanía, como ciudadanos de México y del mundo. Seguimos vivos y no estamos dispuestos a permitir una justicia más. Y es por eso que a 2 años de nuestro nacimiento nos damos cita en este espacio para denunciar el vil atropello a nuestros derechos mediante las nuevas leyes aprobadas que están por aprobarse, que anulan o limitan nuestro derecho a la libre manifestación, cuyo comunicado daremos lectura en este momento para darle a conocer a todo el mundo la clase de democracia que se ha instaurado también a 2 años de la usurpación de las urnas electorales por parte de los que hace 2 años compraron la conciencia de aquellos que por necesidad o en pactos traicioneros permitieron el robo de la presidencia y que día con día somos testigos aún. Ahora, en estos momentos vamos a dar lectura al comunicado que elaboramos colectivamente respecto a estas leyes que les estamos comentando. A 2 años del nacimiento del movimiento Yo Soy 132, nos pronunciamos e invitamos a la población consciente a manifestarse en contra de las propuestas de leyes mordaza, que buscan censurar el derecho a la manifestación y a la libre expresión en México, las cuales tienen como principal objetivo criminalizar la protesta, que a pesar del ambiente de linchamiento y desprestigio, es un derecho que tenemos como ciudadanos, sobre todo considerando que levantar la voz es uno de los únicos mecanismos de presión que le quedan a la ciudadanía ante las políticas y los actos de corrupción que agreden constantemente el bienestar de la población, así como el fallido sistema de representación popular que está cooptado por una élite de negociantes de los votos y defensores de élites sectarios. Es claro que aunque se niega constantemente la protesta incómoda a los intereses de la camarilla que tiene secuestrada las instituciones públicas al punto de llegar a la barbaridad, como se ha presentado en Puebla, de permitir el uso de armas de fuego, quienes ejercen su derecho de disentir con el malogrado rumbo de este país o de la creciente cantidad de estados que actualmente se encuentran en nuestros compañeros activistas en todo México, y como se dará cuenta el día de hoy, en particular en los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas y Ciudad de México. Consideramos que ningún derecho humano es negociable y demandamos que se deroguen y se desista de implementar estas iniciativas que buscan aterrorizar a la ciudadanía, que están pasando a la ciudadanía, y censurar la libre expresión. Perdón. A continuación comentaremos un poco sobre esta situación, pasando a de la 55 legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, presentó una iniciativa para crear la llamada Ley de la Administración Pública de Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros en el Estado de San Luis Potosí. Dicha iniciativa, bajo el pretexto de dar orden a las manifestaciones a fin de no entorpecer el tráfico, busca principalmente limitar el propio ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y manifestación de los potosinos. Se trata de una iniciativa que implica un retroceso histórico en relación con las luchas ciudadanas, como la encabezada por el doctor Salvador Nava Martínez, en búsqueda del ejercicio pleno de la participación política de la ciudadanía y en los asuntos de interés público, ya que el eje principal de esta legislación es la supuesta necesidad de regular a los manifestantes, aduciendo un posible comportamiento criminal que atente contra la paz u orden público, actuando bajo prejuicios y nociones preconcebidas, lo cual tiene un clima de discriminación y estigmatización, relacionando la protesta social como algo nocivo, algo malo o nocivo, por lo cual se inhibe el ejercicio pleno de este derecho humano. Es una legislación que utiliza un lenguaje donde abundan las palabras violencia y uso legítimo de la fuerza, con conceptos ambiguos que permiten la aplicación discrecional por parte de la autoridad de las medidas restrictivas. Establece la censura previa, pues contempla la necesidad de dar aviso a la autoridad con al menos 24 horas de antelación sobre la realización de una marcha, obligando a proporcionar nombre y datos de los organizadores, así como los pormenores de la logística de la misma, dotando a la autoridad de la posibilidad de negar o modificar, aduciendo cuestiones de seguridad en los términos de dicha marcha. De igual forma, permite y alienta el uso de la fuerza pública para disolver las manifestaciones que a criterio de autoridad no cuenten con las condiciones para llevarse a cabo. Asimismo, prohíbe cualquier tipo de bloqueo de vialidades, instituciones públicas de gobierno, educativas, centros de trabajo, etc. Sanciona como infracciones contra la seguridad pública, alterar el orden público durante el desarrollo de las manifestaciones, ejercer actos violentos contra las personas, provocar daños a los bienes y manifestarse con el rostro cubierto. Las infracciones anteriormente mencionadas serán castigadas con multas de 50 a 100 días de salario mínimo o el arresto de 36 a 72 horas. En estos momentos, la iniciativa de ley está en proceso de ingreso en el Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, y debido a la presión social y política ejercida contra dicha iniciativa, el diputado intenta modificarla para disfrazar de maquillable los aspectos más controversiales que esta contiene. Estaremos atentos y alertas para impedir a toda costa que esta ley prospere. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Michelle Hernández, Movimiento Yo Soy 132, San Luis Potosí. Ok, buenos días. Mi nombre es Miriam Pedraza. Yo pertenezco a la Asamblea de Ley 132 Juvenil y Puebla. Voy a hablar un poco de la ley, la famosa ley Vaga, que fue aprobada este lunes pasado. Sin embargo, hemos, por medio de la mesa del proceso Aristegui y la jornada, entre otras más, esta ley fue cambiada arbitrariamente de forma. Es un acto ilegal el cambiar el artículo 46. Si una vez sido aprobada, gracias a las manifestaciones internacionales o internacionales y la inconformidad de la sociedad, se anula el uso de armas de fuego para desplazar manifestaciones en esta ley. Esta ley se llama Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza de los elementos policiales. Y los elementos policiales, perdón. Bueno, pues hacemos este llamado. Bueno, que va antes, creo que comentó un poco de esta ley que arbitrariamente fue cambiada. Esta ley, la única que tiene el artículo 44, mencionaba que el Estado estipula que se contemple el uso de armas de fuego para repeler agresiones a elementos policiales, para repeler agresiones por parte de los elementos policiales y para defender a tanto elementos policiales, terceros o manifestantes. Esta era como la justificación que se podía utilizar esta ley. También menciona que en la fracción 4 del artículo 8 se describe las circunstancias que se usarán en los programas. Revisamos el artículo 8 y en dicho artículo no se encuentra la fracción. Por lo tanto, no sabemos cuál es el nivel para que viene el uso de armas, ¿no? Bueno, pues de acuerdo al artículo 2, se considerará agresor a toda persona que presente un riesgo de tener su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, los agentes policiales, la colectividad y, bueno, del Estado mismo. En la Organización Mundial de Derechos Humanos advierte que esta ley viola los artículos 1, el 9, el 14 y el 16 de la Constitución, así como el artículo 3, 5, 8, 9, 11 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ante esta circunstancia, nosotros hacemos un llamado a todas las organizaciones intelectuales y para la sociedad en general a la unidad, a la formación de un frente que busque la paz en nuestros pueblos, cuya convocatoria se dará en los próximos días, se dará a conocer. También nos pronunciamos en contra de la persecución a académicos y a estudiantes universitarios, que hemos tenido últimamente varias amenazas por, bueno, ahorita relacionado con lo del proyecto Integra Morelos. Igual el mismo tal que tenemos presos políticos, también hacemos un, pues exigir, ¿no? Exigir la liberación de los presos políticos y cese de hostigamiento y persecución a nuestros activistas, académicos y estudiantes. Buenos días, señor de la nota, vengo de parte del Comité Jurídico de Derechos Humanos 132. Desde el Comité Jurídico de Derechos Humanos 132 nos vamos a la denuncia que hacen hoy diversas organizaciones con respecto a la regulación de la manifestación en diferentes lugares del país. Hablaremos especialmente del caso del Distrito Federal, sin embargo, no lo desvinculamos de lo ocurrido en otros estados. El Distrito Federal, como sede de los tres poderes de la Unión, es de forma inevitable el espacio público por excelencia para el ejercicio del derecho a la protesta. Personas de todo el país acuden a esta capital reclamando altas condiciones realizadas por las autoridades. Para ser tomadas en cuenta en la elaboración de leyes que les afectan directamente, en búsqueda de justicia o movidas por cualquier otro motivo, entre los tres poderes de la Unión o alguno de los tres órdenes del gobierno, y ser inmensos. No solo esto, las distintas problemáticas que se originan por las dinámicas sociales propias de esta ciudad, donde habitan muchos millones de seres humanos, son a la vez causa de muchas otras manifestaciones públicas de protesta. Desde el 1 de diciembre de 2012, las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta en todo el país y en específico el Distrito Federal han ido empeorando. Tanto el gobierno federal como el local, haciendo uso de las facultades del Poder Ejecutivo a través de la legislación y de la labor jurisdiccional, han buscado acotar de forma aparentemente legal y también de facto el derecho a la protesta. La SSPDF es un órgano subordinado al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Marcel, y elaboró y escribió a través del Acuerdo 16-2013 el protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, reglamento en el que se jerarquizan los derechos humanos, prevaleciendo el derecho a la movilidad por sobre el libre manifestación, y en donde se facultaba a la policía del DF, aun siendo contrario a la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de policía del DF, para poder llevar a cabo acciones tendientes a la desarticulación de protestas o de abierta provocación en contra de los manifestantes, como son los encarcelamientos. Dicho protocolo ha sido aplicado de manera selectiva en contra de manifestaciones ajenas a estructuras partidistas o corporativas e integradas en su mayoría por jóvenes. Los procesos judiciales que han sufrido y sufren quienes han sido detenidos en las distintas marchas de la Ciudad de México han mostrado la parcialidad también es destacar las numerosas fianzas exigidas a partir de la reforma del artículo 32 del Código Penal del DF por ataques a la paz pública. Si bien la gravedad de este tipo penal fue reducida, este delito ha sido utilizado por el IMP para acusar a cualquier persona que sea detenida arbitrariamente en manos, buscando inhibir de este modo la participación de personas y colectivos en actos de manifestación pública. La Asamblea Legislativa del DF también ha abonado el proceso de criminalización y de distorsión del derecho a manifestarse. Los artículos 123, 132 y 41 del Código Penal del Distrito Federal fueron reformados el 19 de noviembre de 2013 con la finalidad de implementar y aumentar las penas para quienes en manifestaciones públicas cometiesen delitos de homicidio o lesiones dolorosas en contra de autoridades o daños a la propiedad. Estas modificaciones aún no han sido publicadas, pero constituyen un claro ejemplo de los criterios de la Asamblea con respecto al derecho a la manifestación. De igual forma, aún no se publica la ley de movilidad del DF, que aprobó la ley de transcomunidad. Esta nueva ley mantendría en su antecesora los artículos 212, 213 y 214, un condicionamiento ambiguo para las manifestaciones que estas persigan con una finalidad perfectamente lícita, entre otras cosas. Hay que destacar que, aparte de la iniciativa presentada en el Congreso de la Unión para expedir una ley que regule manifestaciones, existen iniciativas similares presentadas por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del DF, que buscan el mismo objetivo: regular manifestaciones y marchas en la vía pública. Estas iniciativas aún no han sido discutidas por la Asamblea. El Gobierno Federal también ha tomado un rol importante en contra del derecho a la protesta. Cada vez que se estudia una reforma de legislación secundaria que provoca manifestaciones, los recintos del Poder Legislativo Federal son vallados y, importantes contingentes de elementos de la Policía Federal son acantonados detrás de las mismas. Fue la Policía Federal la que llevó a cabo el violento desalojo de Zócalo para intervenir en contra de los miembros del Ministerio. La falta de compromiso de la Administración Federal con los derechos humanos se evidencia al no haber aún ninguna policía federal, ningún policía federal procesado y procesado por estos hechos ni por los agresivos del 1 de diciembre de 2012. Es necesario también recordar el resultado de la investigación iniciada por la CNDH a causa de las presiones de Francisco Cuyquena. Este organismo, que debe ser garante de derechos humanos, no pudo determinar que hubiese sido un proyectil lanzado por la Policía Federal, lo que le enseñó al profesor Cuyquena, a pesar de los testimonios de las personas ahí presentes y de la mecánica de la acción. Tampoco hay que olvidar el rol que ha jugado la Suprema Corte de Justicia en el último año a través de la interpretación de principios y ordenamientos. Ha reducido el alcance de principios y legislaciones garantes de derechos humanos, como es el caso del principio pro persona y de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, o a declarar constitucionalidad una medida de geolocalización sin control judicial. Por último, la ya mencionada actividad legislativa del Congreso de la Unión se centró durante el último año en reformas constitucionales. Para que este tipo de reformas logren completarse, es necesaria la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, la mitad más uno. Lo que ha ocasionado que el número de manifestaciones afuera de las legislaturas estatales haya aumentado, tanto el número como la violencia desplegada por los cuerpos de seguridad estatales, como Jalisco por la reforma energética y Veracruz por la reforma educativa. Esto, junto con el descontento generalizado de la población de los estados provocado por las acciones y emisiones de las administraciones estatales, ha llevado a que esta ley sea también leyes abiertamente contrarias a tratados internacionales y a la Constitución, que busca legalizar e inhibir con podemos evidenciar 5 eventos graves de represión. Si bien empezamos con el 1 de diciembre de 2012, el 10 de junio de 2013, el 9 de septiembre de 2013, el 13 de septiembre de 2013 y el 2 de octubre, a estos eventos se les suma el acontecido el 20 de este mes de 2014 de San Bartolo del Marco de Álvaro. Toda esta gama de procesos tienen sus particularidades, sin embargo, varios elementos que son importantes de tomar. La compañía de la ya advirtió la represión a gran escala a través de las leyes, a través de las políticas públicas, a través de organismos administrativos. Aquí lo que evidenciamos es la utilización del aparato estatal a partir de sus propios procedimientos para callar a los compañeros y tacharlos de vándalos o incluso de anarquistas, y que el término anarquista sea utilizado como sinónimo de vándalo, como sinónimo de criminal. Esto es criminalizar la protestación. Como hemos observado, y como ya ha sido suficientemente definido, a los procesados del 1 de diciembre, a la mayoría que son a 12, ya se les concedió el amparo para liberarlos. Esto porque la defensa interpuso un amparo por cargo de prisión. Sin embargo, hay existe uno que se resistió de este amparo y fue condenado públicamente a 5 años. 9 meses de prisión. ¿Eso qué quiere decir? Hay una ambigüedad, porque por un lado se concede el amparo, el propio Estado reconoce que hay violaciones al procedimiento y por el otro, pues a ello condena al compañero Juan Miguel a una sentencia que cuya gravedad no tiene pena alternativa de la prisión. En el caso del 10 de junio, le evidenciamos porque existió una cacería de brujas. Esto porque se fueron por compañeros activistas señalados específicamente en los medios. Tal es el caso de Pedro Díaz. Situación que se repitió el 1 de septiembre de 2013, donde ahora los señalados fueron compañeros estudiantes. Yo me percaté cuando asistí a los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, como el compañero Gonzalo Musurrutia, la compañera Silvia Cunimero. Eran personas que se dedicaban al estudio y a postular un posicionamiento crítico. Y ahora ellos fueron las víctimas de esta situación. Finalmente, una de esta evolución la alcanzamos a observar con el 2 de octubre de 2013, donde compañeros que iban a la marcha fueron detenidos en Isabela Católica y 5 de Mayo. Los policías los acusan de haber lanzado petardos desde el interior del autobús. Sin embargo, no evidencian videos y cuando les preguntamos, ¿ustedes los vieron? Ellos responden que no. Que alguien les comentó que estaban petardeando, pero que ellos no observaron ninguna acción. Cuando pedimos que se evidenciara el espectáculo que hizo el Ministerio Público en el lugar de los hechos, donde supuestamente se deberían de observar aquellos daños provocados por los petardos, el Ministerio Público determinó que no hay daños. Pese a que no hay daños, no hay señalamiento directo y a nuestro punto de vista no hay delito, se le condena a varios compañeros. 5 siguen bajo proceso, 6 siguen bajo proceso, perdón, 9, 4, 2 también en libertad. El único que se encuentra privado de su libertad es Jorge Mario González García, quien ha sido sentenciado a 5 años y 7 meses también, y ahorita su proceso se encuentra en el amparo. Junto a esto, esta cacería de brujas cobra un matiz especial con el caso de la compañera Luna Flores. A ella se le acusa de ultrajes a la autoridad y por esa situación fue privada de su libertad por 6 meses. El ultraje a la autoridad consistió en que el 2 de octubre, supuestamente ella asistió al búnker para pedir la libertad de los compañeros detenidos en la manifestación. Y al momento en que lo acercan los policías, ella tiene la osadía, según dicen, de gritarles pinches cuernos asalariados. Por esa situación, la condena a 6 meses de prisión. Y aparte de eso, le niega su libertad nacional. El delito de ultrajes a la autoridad es un delito que, por su gravedad, es un delito grave. Por ende, alcanza libertad de la población. Pero dado que el Ministerio exhibió diferentes fotografías de ella participando en muchas manifestaciones, la juez determinó que era una persona peligrosa para la sociedad, entonces su proceso lo tuvo que llevar privada de su libertad. 6 meses, por supuestamente, evitar groserías a los policías. Y que suponiéndose considerar que lo hubiera hecho, no amerita tal sanción ni tal criminalización en los medios de información. Actualmente, la compañera le fue concedida su libertad personal en la apelación. Sin embargo, su procedimiento no termina, pues la sala resolvió que hubo irregularidades en su procedimiento y entonces ordena su reposición. Esto quiere decir que la compañera tiene que regresar otra vez a ser enjuiciada, pero ahora siguiendo las formalidades del procedimiento. Si bien ya hemos observado con los compañeros cómo las políticas públicas del Estado tienden a criminalizar, aquí vemos cómo se materializa esa política, cómo ya trastoca los intereses de los compañeros y cómo hay total vacío en el discurso de los derechos humanos que aplica la autoridad. Pero, lamentablemente, las detenciones ilegales, la incomunicación, la puesta a disposición en planes ajenos a la detención, negativa de conceder libertad personal cuando la Constitución así lo permite, la obstaculización de la defensa, el cumplimiento de las reparaciones del daño, son algo que se está volviendo totalmente cotidiano. Es ahí que, como miembros de 132, hacemos el llamado a la sociedad para que evidenciemos estas atrocidades y nos encarguemos de retomar el discurso de los derechos humanos. Pues los derechos humanos terminan siendo un discurso visceral y vacío si la sociedad no se encarga de darle contenido mediante la exigencia cotidiana de sus demás. Actualmente el miedo es herramienta, sin embargo, no pueden reglamentar las marchas, no pueden reglamentar el descontento social, pues como diría Violeta Parra, cuando el pueblo tiene hambre, no hay ejército que lo detenga. Y este es el caso de nosotros. Desde 132 y desde la Liga de Abogados, seguiremos haciendo este frente para detener este terrorismo de Estado. Es bueno. Sí, finalmente vamos a dar lugar a los compañeros de Quintana Roo, den lectura a su comunicado. Compañeros. Gracias, desde Quintana Roo, mi nombre es César Escudero. Vamos a dar lectura al posicionamiento que dimos parte de la célula del movimiento. Hay que recordar que Quintana Roo fue el primer estado del país en el que se legalizó o se reguló este asunto de las protestas sociales. Entonces doy pie al comunicado. A los medios nacionales e internacionales, a la sociedad quintanarroense, a la opinión pública. El pasado 30 de abril del año en curso, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó la denominada Ley de Ordenamiento Cívico. Esta ley nace con el pretexto de ordenar el derecho a la manifestación poniendo en riesgo y de hecho suprimiendo nuestras garantías individuales consagradas en la, primeramente, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que en su artículo 18 expresa: el derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con objeto lícito no está sujeto a restricciones, no se reputará ilegal, ni podrá ser disuelta una asamblea o reunión cuyo objeto sea formular peticiones o presentar protestas por actos de autoridad. Viola, en segundo término, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 9 refiere: no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren insultos contra esta. Finalmente, transgrede la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 20 destaca: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, y nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Además, aunque yo no la califica como obligatoria, la llamada Ley de Ordenamiento Cívico señala en su artículo 26 que la ciudadanía tendrá el derecho a dar aviso a las autoridades por escrito de su pretensión de manifestarse. ¿Dónde quedaría, en todo caso, la libertad de manifestación si esta fuese condicionada por un permiso? Esta ley impone, además, Sanciones, pues considera como una infracción el artículo 30 en su fracción 17 el usar los espacios y las vías públicas si no se cuenta con la autorización que se requiera para ello, aplicando penalizaciones que van de 40 a 500 veces el salario mínimo, artículo 33, fracción 1. Parece urgente recordar a los legisladores quintanarroenses el párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que considera, abro comillas, esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, cierran comillas. Y toda vez que esta ley de ordenamiento cívico no es más que un intento de acallar las demostraciones del descontento popular causadas por la imposición de políticas antipopulares y ante el entreguismo que caracteriza a este régimen corrupto, consideramos que representa un atentado contra nuestras garantías individuales como mexicanos y como ciudadanos del mundo, y por tanto la rechazamos rotundamente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por otra parte, no puede estar supeditada a una ley estatal, sino todo lo contrario. Las leyes de los estados deben de supeditarse a la Carta Magna que nos protege, por una verdadera libertad de expresión, no a la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. Por una democracia auténtica, yo soy 132 Quintana Roo. A ver qué está pasando Radio Escuchas de Agora Sol en este seguimiento de manera en este enlace de manera directa con la conferencia de prensa del movimiento Yo Soy 132. Vamos a poner un poco de música en lo que vemos cómo nos volvemos a enlazar. We'll be right back. bien, muy bien. Regresamos Radio Escuchas de Agora Sol, aquí a esta tarde de viernes 23 de mayo, en su programa Encuentro 132 Revolución, que hemos tenido una edición especial, una edición de enlace directo con la conferencia de prensa del movimiento Yo Soy 132 México, en el cual, bueno, como parte del segundo aniversario, se dio esta conferencia y se da en un marco para señalar que llegamos a este segundo aniversario con pues temas muy preocupantes para el movimiento 132, pero de manera general para toda la sociedad mexicana, respecto de las distintas regulaciones que se están haciendo para controlar las manifestaciones, para tener bases para reprimir, para regular la protesta social. Así que en esta manera de tratar de rearticular, de reorganizar el programa del día de hoy, vamos a pedirle a nuestra compañera, la hija del MAES, que ha sido una de las del equipo organizador, entre otros muchas compañeras y compañeras que han hecho posible esta conferencia. De antemano, muchas felicidades para los compañeros que han organizado, compañeras que han participado en todo ello, en los documentos, en la organización, en la solicitud del Centro Pro Derechos Humanos, donde se llevó a cabo. Así que tenemos esta conversación que vamos a tener, la vamos a hacer, quiero que sepan, Radio Escuchas, tanto por Mumble, esta plataforma de comunicación del 15M, y también de manera presencial todavía, nuestros compañeros y compañeras que se encuentran de manera presencial ahí en el local de Pro Derechos Humanos. Así que, carnalita, hija del MAES, si nos puedes platicar en términos generales cuál fue la dinámica y desarrollo de la conferencia, y después pedirte que nos puedas dar lectura de esa parte primera que leíste para que fuera a formar parte de este programa. Adelante, carnalita. Sí, muchas gracias, Colibrí, por la invitación nuevamente. Pues primeramente hicimos una presentación a 2 años de nuestro nacimiento, cómo nos hemos cambiado, cómo hemos refrendado nuestros principios, cómo hemos actualizado nuestros objetivos, y después dimos paso a la lectura de un comunicado por parte de diversos estados que ahorita están siendo atacados o criminalizados mediante unas leyes que legalizan, sí, la represión en contra del derecho humano de la protesta. Y bueno, voy a dar lectura a lo que leímos al principio de la conferencia, y comenzando con, como les comenté, a 2 años de nuestro nacimiento. A 2 años de nuestro nacimiento se hace necesario refrendar que estamos vivos a pesar de todos los intentos de aquellos a los que esta noticia les incomoda. Sin embargo, como cualquier ente vivo, hemos cambiado, nos hemos desarrollado y nos hemos diversificado. Algunas células, por ejemplo, se han consolidado como colectivos independientes, pero otras, ubicadas en los estados de otros países, seguimos en comunicación, encontrándonos para dialogar y llegar a acuerdos en nuevas formas de organización más cercanas a nuestros ideales de democracia participativa, evitando las falsas representaciones. Hemos cambiado, pero seguimos siendo 132, porque a través de las discusiones hemos evaluado y mantenido nuestros principios, de tal forma que al resto de los compañeros que se sientan identificados con los mismos, les hacemos la cordial invitación a que regresen a estas filas y que recuerden que las puertas siguen abiertas. También hemos actualizado nuestros objetivos los cuales en general se concretizan en el logro de una democracia real, mediante la cual se logre la real observación de los derechos humanos y la justicia. También nos hemos adaptado con rapidez que las circunstancias nos han impuesto, demostrándole a los incapaces de los tres gobiernos que se equivocan respecto de sus creencias sobre nuestras capacidades y valores como mexicanos, pues sí podemos instrumentar nuevos procesos y tenemos derecho y merecemos la oportunidad de vivir un futuro con derechos, justicia, democracia y soberanía como ciudadanos de México y del mundo. Seguimos vivos y no estamos dispuestos a permitir una injusticia más, y es por ello que a 2 años de nuestro nacimiento nos damos cita en este espacio para denunciar el vil atropello de las recientes leyes aprobadas que están por aprobarse, que limitan o anulan nuestro derecho a la libre manifestación, cuyo comunicación comunicado dimos lectura en unos momentos, pero para darle a conocer a todo el mundo la clase de democracia que se ha instaurado también a 2 años de la usurpación usurpación de las urnas electorales por parte de los que hace 2 años también compraron la conciencia de aquellos que por necesidad o en pactos traicioneros permitieron el robo de la presidencia y que día con día somos testigos aún. Bueno, eso fue lo que leímos al principio de antes de dar el comunicado, y bueno, quedamos aquí atentos a sus preguntas. Cambio. Sí, muy importante la lectura del documento que acabas de hacer, compañera hija del maíz, porque pone temas muy relevantes, muy relevantes, sobre todo con esa idea que manejan ciertos periodistas y medios de comunicación en México, y sobre todo la clase política, de que el movimiento 132 ya no existe. Es muy importante el refrendo que estás haciendo de que el movimiento existe, que se ha transformado en múltiples posibilidades, en distintas vías y derivas para su expresión, para su organización, para su manera en cómo se articula, y eso ha sido muy importante. Y por supuesto el tema que convoca la propia reflexión de este comunicado es que pues queremos llamar la atención de la comunidad internacional y de la comunidad nacional respecto de esta criminalización y represión contra la protesta social, que ahora está cobrando un nuevo cuerpo a través de todas estas leyes que en distintas entidades federativas se están aprobando. Y que bueno, carnalita, ¿quiénes estuvieron ahí en la conferencia de prensa? A ver, por favor, den sus nombres, compañeros. Diana Mota, del COJUD. Hola, buenas tardes. Nidia Pedraza, de Asamblea Yo Soy 132, Juvenil Puebla. Hola, buenas tardes. Michelle Hernández, de la Asamblea Yo Soy 132, San Luis Potosí. Claudia Hernández, de San Luis Potosí. Y Luz López, de 132 Ambiental, y unos compañeros que están aquí invitados especiales. Y Guillermo Naranjo, de la Liga de Abogados, sí, pero se tuvo ya que retirar. Sí, se tuvo que retirar Guillermo Naranjo porque tenía una audiencia. ¿Y quiénes más? Pues Eduardo, en las redes como Tralalo, de la Mesa de Transformación Política, pues. Ajá, ¿y? Coaxial, también de la Mesa de Transformación. Ahí están, esos son los que estuvimos, Cami. Muy bien, pues un abrazo a todos ustedes a ellas y a ellos que estuvieron presentes. Muchas gracias por esta conferencia de prensa. Vamos a entrar en un debate. También quisiera pedir a los compañeros de Mumble que hablaron, que nos digan quiénes fueron los que estuvieron hablando por Mumble. Por favor, compañeros y compañeras. De parte de Quintana Roo, 132 Quintana Roo, César Escudero, radicado aquí en Playa del Carmen, está Evelyn de Cozumel y Laura Rodríguez en Cancún, también por si ellas quieren tomar la palabra. Cambio. ¿Alguien más de los compañeros de Mumble? Sí, aquí en un saludo desde Cozumel, y pues aquí después de 2 años de lucha seguimos vivos. Cambio. Muy bien, pues les agradezco a todos que se hayan he esperado un poquito más para que pudiéramos hacer este programa de radio, como ustedes saben. Un saludo para todos por la visita. Muy bien, compañeros. Pues vamos a tratar de hacer un pequeño diálogo entre estas dos posibilidades que tenemos, presencial y Pumumble, para que nuestro radio escuchas de Ágora Sol, del 15M, de este proyecto de Radio Libre, que es muy, muy, muy solidario con todos los movimientos, y que bueno, que ha estado muy pendiente la comunidad aquí en Madrid, ha estado muy, muy al pendiente de lo que sería esta conferencia de prensa. Y bueno, yo les quisiera pedir a todos, de manera general, nos ayuden a hacer una reflexión, porque como ustedes saben también, el día 15 fue aniversario el tercer aniversario del 15M, y bueno, mayo se vuelve un mayo global de luchas, como las luchas contra Monsanto y otros movimientos, pero sobre todo 15M y 132 en mayo es un mes de aniversario. Y también, como saben, el periódico del 15M sacó un pequeño artículo que hicimos entre Encuentro 132 Madrid y Yo soy 132 ambiental. Entonces, bueno, que estamos de alguna manera de festividad, y eso es muy, muy importante y relevante. El día sábado y domingo hubo una serie de jornadas en la Cebada, en donde pues las diferentes expresiones del 15M se dieron cita para volverse a ver, para volverse a encontrar. Y saben, les comento que estando yo ahí en el espacio de la Plaza de los Pueblos y de Encuentro 132, pues pensé que eso podía ser también una experiencia muy, muy valiosa del 132. Ahí en la Cebada fue un colorido de ver las iniciativas o las expresiones en que el 15M se volvió, y ahí se encontraron y se platicaron lo que hacían y los proyectos que han estado haciendo y en qué se han convertido, y eso me parece una experiencia muy importante. Y bueno, y con relación a eso quisiera pedirles cómo han sentido estos dos años, cómo hemos llegado como 132 a este momento, cómo se sienten, nos hemos transformado, en qué dirección nos hemos transformado, cómo hemos aprendido, qué hemos desaprendido, cómo hemos logrado incidir en los diferentes espacios. Así que pues, conforme vayan tomando la palabra, los vamos escuchando, pero que sea este primer eje de reflexión, cómo llegamos a estos dos años, compañeros y compañeras. Me permito tomar la palabra, compañero Eric, de Playa del Carmen, con respecto a tu pregunta. Antes de contestarla específicamente, quisiera yo comentar algo, decía aquí en el chat de Mumble, referente a la ley que criminaliza la protesta o la regula. Es un eufemismo aquí en el estado de Quintana Roo. Y justamente platicaba con mis compañeros de las células aquí en Quintana Roo, de Cozumel, de Cancún, que es muy curioso cómo Quintana Roo, siendo evidentemente una zona turística por donde ingresa la mayor parte de las divisas que entran al país por este concepto, siendo por ende un país muy rico en naturaleza y por supuesto en servicios a la rama, a la infraestructura hotelera, es uno de los 10 estados, Quintana Roo, más endeudados del país, con evidentemente una población y muchísimo menor con respecto a las demás entidades endeudadas, entre ellas destaca pues Jalisco, Veracruz, el mismo Distrito Federal, que no tiene comparación con el nivel de población con respecto a Quintana Roo, lo que evidencia un pésimo manejo de los recursos públicos. Es curioso cómo un país tan endeudado como es Quintana Roo, y joven, que es de hecho es el estado más joven de la República Mexicana, en donde además el 80% o más hoteles no pagan impuestos, se acaba de hacer pública esta información aquí en la Riviera Maya, la mayor parte de los hoteles son extranjeros, no pagan impuestos a la federación. Está el tema del Dragon Mar también, que todos sabemos que es un proyecto que va a darle en la torre completamente, no solamente al ecosistema o a los trabajadores nacionales, sino es todo un conflicto pues cultural, ¿no? Aquí hay que aclarar que no es una cuestión ni mucho menos racista, ¿no? En absoluto, sino es una cuestión de que el Dragon Mar es la nave, el proyecto mercantil más grande que se va a construir en el mundo, que no existe en China. O sea, ese proyecto que China va a sacar al extranjero, más ambicioso en cualquier parte del mundo. Bueno, eso se piensa instalar aquí en Puerto Morelos. Este proyecto va a traer un daño al ecosistema profundísimo, ¿no? Evidentemente a la fauna, a la flora, a los arrecifes, va a destruir las pocas comunidades aún que persisten y que aún perseveran o continúan con el tema de nuestra cultura maya. O sea, es un conflicto completamente social, cultural, económico, político, ¿no? Sin hablar a nivel ecológico. Bueno, esto viene a colación porque siendo un estado con tanta problemática en todos esos aspectos, que no pagan impuestos a los hoteles, que está el tema del Dragon Mar, que es un estado endeudado, que es uno de los estados en los que más explotan a los trabajadores, donde más se violan los derechos laborales, y curiosamente es el estado que inicia con este tema de la criminalización de la protesta. O sea, es muy lógico desde el punto de vista de ellos, ¿no? Donde hay más, donde aprietan más, es donde también más aprietan o nos ponen candados para rebelarnos en algún sentido de la palabra, ¿no? Sucede en Quintana Roo, que es evidentemente un bastión priista, un lugar en el que no se gobierna a través del voto de una democracia auténtica, sino a través de ya no tanto del amiguismo de compadrazgo, sino a través de una dinastía, ¿no? La gente que gobierna Quintana Roo tiene nexos directamente con el grupo de Tlacomulco. Entonces, es un estado en el que más nos aprietan la soga en ese sentido, ¿no? En el estado más explotado y donde más nos regulan, nos restringen, nos limitan el derecho a manifestarnos y a protestar en contra de todas esas situaciones, ¿no? Que no son cualquier cosa. Es un apunte que yo quería mencionar hace rato en la conferencia, pero me limité a leer el comunicado que elaboramos, pero es muy importante destacarlo. Esos matices, esos asuntos muy particulares y muy sensibles y muy importantes que tiene Quintana Roo, la explotación laboral, hoteles que no pagan impuestos a una escala ridícula, como es el 80-90% de hoteles que no pagan arancel, el tema del Dragon Mar, y por supuesto ser uno de los estados más jóvenes, con menos habitantes y de los 10 más endeudados de la República Mexicana. También. César, que es muy importante lo que estás diciendo, y quisiera pedirle a todo el grupo de manera presencial como por Mumble que fuéramos tomando este hilo conductor sobre las problemáticas a raíz de la criminalización y represión de la protesta social con estas regulaciones, pero sobre todo es muy importante lo que estás diciendo, César, porque parece que esta capa de humo que a nivel internacional oculta los grandes problemas que tiene México, y hablo de esta capa oculta en donde nos pone a México como un país de violencia, de armas, de narcotráfico, de muertes. Frente a esa capa de humo, pues hay todas estas terribles historias y situaciones, siendo Quintana Roo un lugar de los más concurridos a nivel internacional por sus playas. En contraste, pues tiene todas estas situaciones: explotación laboral, hoteles que no pagan impuestos, estos proyectos de impacto ambiental que están destruyendo el lugar, y además que se vuelva esta entidad federativa del país tan rica en recursos un punto en donde se criminaliza y se reprime a la protesta social, en donde se reprime la democracia de los ciudadanos. Entonces yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, y para los radioescuchas de Agora Sol, para la gente en España, para la gente en Europa que nos escucha, pues que no se queden con esta idea de que Quintana Roo es solamente un lugar de playa, sino que también tengan conciencia y puedan ver que en Quintana Roo están ocurriendo cosas sumamente terribles y preocupantes. Muchas gracias por lo que has comentado, César, y que bueno, con el hilo de la charla, si alguna de las compañeras más de Quintana Roo quieren tocar algún otro tema, pues lo iremos tocando. Y le pediría, si ya hay manera de que se conecte alguien de la gente que está de manera presencial, para que también nos platique cuáles son las problemáticas de San Luis Potosí, de Puebla y del Distrito Federal en cuanto a las cuestiones de criminalización y represión contra la protesta. Entonces, si hija del MAE, si alguien de los compañeros de manera presencial pueden tomar la palabra, por favor. Sí, ya puedes hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Michelle del Movimiento 132 en San Luis Potosí. Y bueno, en particular en San Luis tenemos una situación compleja, en el sentido de que, pues ahí, si hiciéramos un mapa un poquito de la ciudadanía potosina, pues tenemos que en San Luis un gran sector de la población pues es muy tendiente, por ejemplo, hacia el conservadurismo, tal vez del PAN, y hay un gran sector también, bueno, que es también un muy amplio sector, pues que en momentos electorales tiende a irse hacia el candidato de ese momento, el más carismático, el que más recursos tiene. Y también, bueno, denunciar que en San Luis Potosí, nuestra universidad autónoma, pues es una universidad que ha sido cooptada por el PRI, incluso las representaciones estudiantiles están completamente, y se sabe, incluso hasta tenemos el caso del que el presidente municipal actual fue rector de la Universidad Autónoma y salió y utilizó la Universidad Autónoma como trampolín para llegar al ayuntamiento. Es del PRI, y bueno, ese escenario a nosotros pues nos ha tornado complejo. Ha habido una acción creciente de persecución, que era algo de lo que yo quería comentar, que incluso creo que le sucede a la mayoría de las células, de las asambleas que hay a nivel nacional, de que cada vez se va encrudeciendo más. Tal vez al momento de ebullición del movimiento 132, tal vez hubo un poco, pues no sé, de mayor apertura por el boom, porque a nivel nacional pues estaba presente muy, muy fuerte. Sin embargo, después de lo que pasó con la imposición de Peña Nieto y lo que se ha ido pues un poco bajando la efervescencia de 132, las asambleas que se lograron mantener o que seguimos trabajando, pues hemos sido objeto de esta persecución, hemos sido objeto pues de hostigamiento, hemos sido objeto de sabotaje por parte de la autoridad. Es constante que ante las actividades que llevemos a cabo en las actividades públicas, pues se despliegue todo un operativo pues de increíble de policías para pues, monitorear el solo hecho de estar dando volantes, el solo hecho de estar con una bocina informando a la gente, el que no nos permitan hacer uso de las plazas públicas, tenemos que solicitar permiso. De hecho, sucedió un hecho el viernes, previo al aniversario del 11 de mayo, que fue el 9 de mayo. Decidimos hacer ese día nuestro aniversario en una plaza pública muy conocida ahí en San Luis Potosí, y llevamos pues, un sonido, va a haber un evento musical, y bueno, estuvimos a punto de que nos desalojaran a la fuerza. ¿Por qué? Porque pues, supuestamente no habíamos pedido permiso para poder llevar a cabo un evento así. Entonces tuvimos que tomar la medida de cerrar vialidades como una forma de protesta para que nos permitieran continuar con nuestro evento, y solamente de esa forma logramos sacarlo así. Pero es una situación que creo que ahorita, con este contexto de criminalización de la protesta social, cobra mayor relevancia, porque efectivamente estas iniciativas van pensadas y encaminadas pues principalmente a callar a aquellos sectores que estamos pues constantemente saliendo a las calles, que estamos constantemente informando que queremos protestar, que no permitimos pues las arbitrariedades que quieren hacer. En el caso de San Luis Potosí, la iniciativa continúa aún previa a que se pase a comisiones. El diputado que la presenta es un diputado panista, un diputado que se le vincula con el sector empresarial de San Luis Potosí. De hecho, su papá es uno de los las personas con mayor fuerza ahí en cuanto a los locatarios del centro histórico, y pues por ahí se vislumbra también que es una estrategia de una forma, porque en San Luis Potosí también tenemos la presencia de un grupo que se llama Antorcha Campesina, que también pues es muy presente, y sabemos que es una filial y es un grupo clientelar del PRI. Y este grupo está siendo utilizado como pretexto, porque el modus operandi de Antorcha Campesina es irse a parar fuera de Palacio de Gobierno, tomar prácticamente todo el centro histórico, pues esto genera descontento de la ciudadanía. Entonces, a partir de ahí se toma pretexto de que este tipo de grupos que buscan chantajear al gobierno, pues se les debe de poner un alto. Es el argumento que ellos están utilizando, el hecho de que se impide el libre tránsito pues de los vehículos, que eso afecta severamente las condiciones o la circulación de San Luis Potosí, pero que en el fondo pues está esta inercia de querer poco a poco, y en lugar de proteger los derechos humanos, de proteger el derecho a la libertad de expresión, al contrario, los van limitando más. Entonces es una situación grave. Nosotros todavía pues tenemos la posibilidad de frenarla. No ha sido todavía subida al pleno. Yo estoy seguro que si se llegara a subir al pleno se va a aprobar, como en la mayoría de los estados que ya se hizo, porque pues ya se cabildió, pero aún estamos a tiempo y pues estamos buscando todas las vías para hacer la presión social necesaria e impedir que esa iniciativa prospere. Cambio. Muchas gracias, Michel, que acabas de tocar unos temas muy importantes, y sobre de ellos, bueno, en un país en donde la ciudadanía se expresa, en donde la ciudadanía busca informar, donde la ciudadanía denuncia y es perseguida, no es un país que pueda caracterizarse por ser un país democrático. Y vemos que conforme pasa el tiempo en México, los estados, las entidades federativas, cada día tienen una regresión hacia el autoritarismo. Es una de las cosas que hoy vemos muy preocupantes y que Radio Escuchas de Ágora Sol, el 15M, de aquí de España y de América Latina, pues deben de tener pues muy bien claro que en varias entidades federativas del país hay una regresión de signos autoritarios del pasado, y eso es muy preocupante, porque como quiero insistir y subrayar, en un país en donde se se persigue y se reprime al ciudadano por informar, por denunciar, por tomar la plaza pública, por abrir el debate social y político y público, pues no es una democracia. Y que bueno, pues has tocado temas muy, muy importantes y además un tema sumamente delicado ahora que vemos que los estudiantes están cobrando un nuevo rol a nivel internacional, pues que en la universidad en San Luis Potosí sea una especie de anclaje político de tipo a la vieja guardia del PRI. Entonces, pues hacemos un llamado para que la Universidad de San Luis Potosí saque sus mejores fuerzas y energías sociales y de protesta, sea destituyente e instituya una capacidad para no permitir que el espacio de debate natural de transformación que es la universidad no esté en manos del PRI. Y bueno, pues Michel, gracias por hacer este apunte muy importante. Como ven, estamos planteando a los radioescuchas de Agora Sol un panorama de las diferentes realidades del país que es muy importante y que permite pues tumbar esa cortina de humo a nivel internacional que mantiene al país como un lugar de narcotraficantes, de crimen, de muertes, que sin haceros a un lado, hay muchas otras problemáticas igual o más graves como estas, ¿no? Y muchas gracias, Michel. Así que también quisiera pedirle a los compañeros de Puebla si pueden tomar también el micrófono para que nos platiquen de cómo está la situación en Puebla. Nos preocupa mucho esto que se ha estado comentando, de que es una ley que permite el uso de balas, como le llaman, la ley bala. Así que si los compañeros de Puebla toman la palabra y nos comentan, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Nidia, pertenezco a la Asamblea de 132 Juvenil Puebla. Bueno, pues la situación en Puebla, esta ley, como la famosa ley bala, así ya mejor conocida, precisamente eso, ¿no? Legitima el uso de armas de fuego como una forma de dispersión en caso de que una manifestación se vuelva violenta. Ahí en esa ley, en el artículo 44, explica un poco de que este tipo de método se va a utilizar. Y en el artículo 8 de esa misma ley, en la fracción 4, explica, da el ejemplo, digamos, de hasta dónde se va a dar esta ley, ¿no? Y bueno, checamos ahí en el artículo 8, tal fracción de ese artículo no existe. Bueno, pues con la cobertura que se tuvo a nivel nacional e internacional, esta ley, digamos, el Estado lo cambió el 21, me parece, dio a conocer a la prensa que no se iba a utilizar el uso de armas de fuego, ¿no? Entonces es como, o sea, este cambio radical no se hizo en un pleno, fue cambiado de una forma arbitraria, según ya no se va a utilizar este método de armas de fuego para como último recurso para dispersar una manifestación, pero todavía no tenemos bien el completo del artículo. Aquella iniciativa todavía no la tengo en internet, todavía no la hemos analizado como asamblea. Por lo tanto, pues ahorita nada más nos toca hacer esto, ¿no? La denuncia de que fue cambiada de forma arbitraria, gracias obviamente a la inconformidad de la sociedad, tanto nacional como internacional, pero que el método de este cambio de esta omisión más bien de este método de utilizar armas de fuego, pues no fue la forma correcta, ¿no? Fue de forma arbitraria, de un día para otro, no fue en un pleno. De hecho, muchos diputados se disgustaron por el cambio de tan radical que hizo prácticamente el gobernador que tenemos, que es Rafael Moreno Valle. Y bueno, pues ahorita estamos, este tipo de iniciativa la están utilizando en contra de las manifestaciones que se están dando hoy en día, ¿no? Ahorita con la aprobación de varias reformas, más bien contrarreformas nacionales, pues el descontento de la sociedad está aumentando día a día. Cada vez, si antes no tenían miedo, flojera de salir a las calles a manifestarse, esta, la aprobación de todas estas reformas, la educativa, la laboral, energética, entre otras, están haciendo que nuestra sociedad se empiece a disgustar y empiece a salir a las calles a, pues, a expresar, ¿no?, su inconformidad. Nosotros vemos que estas leyes, porque no solamente está en Puebla, está también en varios estados, en unos en proceso de aprobación, en otras ya se aprobaron, como en el caso de Chiapas, igual en esa ley se legitima el uso de armas de fuego. Bueno, ese tipo de leyes se van a, son como una estrategia, ¿no? Una estrategia que está previendo lo que va a suceder en un futuro, cuando la gente, de forma, pues, ahora sí que es su indignación, salga no de forma pacífica, ¿no?, sino ya con la desesperación, llegue a salir de forma inclusive violenta. Pues están previendo para, pues, para contraatacar, ¿no?, para ponerlo en alto, meterle miedo a la sociedad de que, pues, arriesgando tu vida, tu integridad física, en recibir una bala, ¿no?, una bala supuestamente perdida. En el caso de Puebla, hemos tenido algunas amenazas y hostigamientos por parte, bueno, a compañeros académicos, a estudiantes, activistas en general. Son compañeros que están ahorita en contra del proyecto Integral Morelos. Este proyecto es un... se trata de hacer un gasoducto en lo que son los estados Puebla, Tlaxcala y Morelos, de empresas españolas. Pues hay que reconocer que la zona de Tlaxcala, Morelos y Puebla es una zona volcánica, y que se está utilizando un gasoducto es, pues, contraproducente, ¿no? Es, va a tener problemas ambientales en un futuro, y más por lo mismo de que nuestro volcán, el Popocatépetl, es un volcán activo hoy en día. Pues obviamente el estudio que se ha hecho no es para esa zona, ¿no? Y bueno, pues aquí los pueblos cercanos son los que se han manifestado en contra de este proyecto. Obviamente, pues, está teniendo apoyo de académicos que van allá a hacer estudios, abogados que están, pues, amparando a la gente. Pues este tipo de hostigamiento lo que quieren es retirar, prácticamente alejar y aislar a los pueblos, para ya después aprobarlo, ¿no? Hostigando a activistas. Ahorita tenemos a tres presos políticos, uno del Frente de Pueblos y otro del Frente Campesino, que pues exigimos eso, ¿no? La liberación de estos presos políticos, el cese al hostigamiento de académicos y estudiantes y activistas en general. Y bueno, pues ya hacemos un llamado a la sociedad, a los intelectuales, a otras organizaciones en Puebla, para hacer una unidad. Nosotros ahorita tenemos el nombre propuesta, que es Pasa a Nuestros Pueblos. Lo que busca esta unidad es tratar de, pues, de que se denuncien los actos de hostigamiento, de represión, y tengamos una solidaridad entre todos, ¿no? Muy bien. Compañera, que lo que nos has dicho, también quiero que los radioescuchas de Ágora Sol, del 15M, de las frecuencias que nos escuchan en América Latina, también sepan que el estado de Puebla en la última década también ha sido un estado muy castigado por la manera en cómo han gobernado ahí los políticos. Hace apenas poco el gobernador Marín, conocido como el perseguidor de periodistas o el gober precioso por proteger a pederastas, bueno, pues dejó una entidad totalmente, digamos, con una imagen terrible de las peores arbitrariedades que se pueden cometer. Y ahora Rafael Moreno Valle, este gobernador que quiere gobernar con balas para reprimir, para hostigar a a, digamos, a los movimientos, al Movimiento 132, a otros, a luchadores académicos, pues bueno, le pedimos también a la comunidad internacional, a la comunidad en España que tiene una fuerte relación con el Estado de Puebla, pues que también hagan visible que su descontento, porque no pueden existir estas condiciones en Puebla, ¿no? Que esta manera tan déspota en cómo se está conduciendo Rafael Moreno Valle, pues daría, pues, claro entendimiento de por qué quiere gobernar con balas el Estado. Entonces, bueno, compañeros de Puebla, les transmitimos nuestra solidaridad desde Encuentro 132 Madrid, y saber que aquí estaremos atentos para estar haciendo visible toda esta pelea, para tratar de poner alto, y por supuesto todos los proyectos de inversión que tengan que ver con este con un impacto ambiental en México, vengan de donde vengan las inversiones, pues tenemos que estar muy alertas y cuidando de que no se autoricen estas cuestiones, porque no solamente es que los empresarios lleguen con dinero ahí, sino que los políticos y los funcionarios de nuestro país son los que se prestan a este tipo de negocios. Así que mucha fuerza, compañeras y compañeros de Puebla. Y ahora sí, damos paso para que también puedan hablar los compañeros que han hecho la relatoría o la narrativa respecto de el asunto de la criminalización y de la regulación en este sentido en el Distrito Federal. Si están por ahí todavía, para que también nos puedan platicar un poco de ello. Ay, perdón, Madrid. Sí, bueno, mejor te voy a pasar con Diana, que... Muy bien, muy bien. A presentar el caso del Distrito Federal, ahorita te lo paso. Hola. Hola, Diana, estamos aquí en Agora Sol, plataforma del 15M y en el programa de Radio Encuentro, como ya te has dado cuenta. Así que platícanos sobre el caso del Distrito Federal. Bueno, en el caso del Distrito Federal, la problemática que se presenta aquí es que es la sede de los poderes de la Unión. Entonces, cualquier otro problema que surja en el interior de la República, en los otros estados, con diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal, siempre viene a manifestarse aquí. Entonces, eso ha provocado que haya un número muy grande de manifestaciones en la ciudad que pueden ser de diferentes problemáticas. Y el gobierno de esta ciudad pues ha decidido que esa es una situación que no puede tolerar y ha instrumentado cambios en la legislación que van a una tendencia a criminalizar la protesta. Entonces, cambios como este es un protocolo de actuación policial, ¿no?, que permite el hecho de que los policías encapsulen a los manifestantes, lo cual pues obviamente es una conducta de abierta confrontación. Y también hemos tenido el asunto de que, bueno, hasta octubre del año pasado teníamos hasta 186 detenidos, ¿no?, por participar en actos de protesta. Entonces, el clima que aquí se vive, pues es una instrumentación legal que busca criminalizar a la protesta. Incluso ya tenemos también personas que han sido condenadas por participar en estos actos con penas de hasta 5 años. A pesar de que se ha intentado reformar la ley, pero hay un artículo en particular que es el 362 del Código Penal del Distrito Federal, y con ese se ataca a los activistas acusándolos de ataques a la paz pública. Creemos que este es un artículo pues muy ambiguo, que puede ser interpretado obviamente a conveniencia de la autoridad, y este, junto con ultrajes a la autoridad, pues son los principales cargos que se presentan a las personas que se manifiestan en el Distrito Federal. Pero también hay que decir que hay un clima de detenciones arbitrarias, es decir, en ocasiones personas que simplemente están en una zona donde hay una manifestación son detenidas arbitrariamente. También ha pasado que es al finalizar de las manifestaciones, y pues esto es una violación a los derechos humanos, es una violación al debido proceso, y gracias a todo esto pues ha habido como la posibilidad de tramitar amparos para estas personas, y algunos activistas pues han recobrado su libertad, pero algunos otros todavía están llevando procesos penales pues defendiendo estos derechos. Este es el clima que vivimos aquí en el Distrito Federal, que, bueno, pues va como en concordancia con todo lo que está pasando en los otros estados. Sería todo por mi parte. Muy bien, Diana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que nos acabas de platicar, lo que nos acabas de contar, que es muy importante. Radio Escuchas de Ágora Sol, como ustedes saben, el Distrito Federal, también conocido como la Ciudad de México, pues es la capital del país. Lo que contrasta con esto que nos comenta Diana es que, pues, en los desde el 97 acá, es una ciudad gobernada por una propuesta de izquierda que con todas sus contrariedades parece que reconoce la importancia de salvaguardar las libertades públicas, las libertades de asociación, las libertades de protesta, y que de repente pues pareciera que vamos en sentido contrario. Y yo quisiera, a propósito de esto, si está por ahí, quisiera preguntarle a Coaxial y a la hija del Maíz y a Ultralalo, para como ir cerrando el programa, que tenemos un reto encima. Tanto el PRI, el PAN como el PRD están coincidiendo y convergiendo en criminalizar la protesta social, en que tienen que regular pues las nuevas formas de expresión, las nuevas formas de tomar la calle, las nuevas formas del debate público. No les está acomodando a esa vieja mirada que tienen de la democracia. Así que yo creo que más nos alerta como Movimiento 132 es saber que estos tres partidos están coincidiendo en que tienen que regular las protestas y las marchas y demás formas de expresión. Y quisiera pedirle respecto de esto un apunte a Coaxial, Hijas del May y a Ultralalo, por favor. Soy Ultralalo, bueno, más bien en las redes soy como Ultralalo. Y sí, ya bien lo decías, en realidad no está existiendo mucha diferencia entre las diferentes partidos, ¿no?, que identificamos los mayoritarios, que también son imagen de las tendencias comúnmente conocidas como derecha, centro e izquierda, ¿no? Podría hablar un poco de la derecha y el centro, que en realidad el centro en el PRI pues, ha sido una simulación porque siempre actúa más como de derecha en la mayoría de sus aspectos. Me centraré un poco más en el aspecto del PRD, ¿no?, que es el que como partido gobierna esta ciudad. Y el que más nos interesa, por lo que decía esta Diana Mota. Kunlao, tú que lo comentaste, toma el tema y platícanos de lo que ha sido de los pactos por México. Bueno, sí, es importante recordar que inmediatamente después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo la firma por los principales partidos que gobiernan en México, el PRI, el PRD y el PAN, para firmar este pacto. Y bueno, ellos aducen que es para sacar adelante las reformas estructurales que ahora estamos viendo que se han estado aprobando mayoritariamente por los partidos PRD y el PAN, que bueno, ya todos sabemos que se llevan de una manera por debajo de la mesa, en donde ni siquiera son discutidos y analizados los dictámenes, sino que simplemente se levanta la mano por consigna, ¿no? Te quisiera pedir algo, vamos a hacer un pequeño corte con una pieza musical, regresamos, tratamos de un poco arreglar aquí la conexión y para que podamos retomar contigo. No se vayan y regresamos a Encuentro 132 Revolución. Regresamos nuevamente a Radio Escuchas a esta parte final del programa de encuentros 132 Revolution aquí en la plataforma de comunicación de Ágora Sol del 15M, y que bueno, pues tuvimos que hacer una pequeña pausa para disfrutar un poco de las rolas que nos han sugerido la banda de 132, y también para tratar de restablecer la comunicación con Ultra Lalo, que nos estaba platicando de cómo los tres partidos en México, sin diferencias tan marcadas, pues están coincidiendo en criminalizar la protesta social. Y también regresaríamos y también veríamos si nuestro compañero Coaxial, hija del Maíz, tienen alguna reflexión que añadir respecto de ese tema. Lau cerraría el tema de los pactos por México, sus implicaciones, y luego creo que los compañeros tienen una sorpresa que dejarnos aquí en la radio. Así que Ultralado, adelante. Así que Ultralado, adelante. Pues mira, rapidísimo, porque ya también necesitan de estas palabras. Les decía que bueno, aquí tenemos tres partidos mayoritarios, que es el PRI, el PAN y el PRD. Aquí en la Ciudad de México, quien gobierna hace casi 20 años es el PRD, que empezó siendo un partido con mucho apoyo social, porque había mucha tradición de lucha en la ciudad, y también por un evento catastrófico como fue el temblor del 86, que permitió articular mucho el descontento a través de la vivienda por el maltrato temblor, lo que le dio fuerza en cierto momento al PRD para que en el 97 tomara la dirección de la ciudad, que a través de los años se ha ido desligando cada vez más de las bases sociales, y lo que ha ido buscando mucho es el clientelismo y el voto, y la búsqueda del voto nada más, y sin ver la bases de apoyo, militancia, y lo que hace ahora es, pues también las viejas usanzas del PRI, de tener una población que vota por ellos a través de las prebendas económicas, de regalos, ¿no? Y a través de muchas artimañas que el mismo PRI se encargó de fomentar en la población durante muchos años. Entonces, al final de cuentas, lo que hoy tenemos como gobernante, que es Mancera, no responde a una tradición de lucha que se dio en la ciudad, y cada vez se ha ido desligando más. Por lo tanto, y en esta ciudad que era de tradición, de protesta, de donde la gente decía y buscaba hacer manifiesta su descontento, o luchaba por obtener cambios en la ciudad o beneficios estructurales, si ahora toda esa organización se perdió porque el partido y sus gobernantes buscan simplemente el voto, y por supuesto esas protestas que en algún día le dieron origen y fuerza, pues ahora le son contrarias, ¿no? Porque la gente no nada más va a protestar contra el PRI, sino que también va a protestar con una izquierda que está dejando de velar por sus intereses económicos, ¿no? Quiero cerrar con esto, y no sé si... Pues creo que, mira, Iris salió y ya nada más quedaba yo. Entonces, creo que sería todo. Nos queremos. Muchas gracias, Lalo, que también tenemos la experiencia que la izquierda también puede tener una tendencia de regresión hacia prácticas autoritarias, hacia prácticas no democráticas, y sobre todo esa izquierda en la capital del país que por diferentes formas pues sigue pensando que está en el siglo XIX. Muy bien, pues Ultralado, muchas gracias. Pasaríamos con Lau para que nos ayude a terminar de contextualizar los pactos por México. Lau, por favor. Sí, gracias. Les estaba comentando que inmediatamente después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el pasado 1 de diciembre de 2012, se firma este pacto, Pacto por México, que, bueno, viéndolo bien, es un pacto contra México. Este pacto lo que significa es que acuerdan los principales partidos políticos en México, que es el PRI, el PAN y el PRD, en firmar unos acuerdos para culminar la transición democrática, como ellos le llaman, e impulsar el crecimiento económico. Los principales aspectos de este pacto, como acuerdo político, económico y social, sería impulsar el crecimiento. Vemos información, estadísticas de varias fuentes en donde este crecimiento no se ha dado. para construir una sociedad de derechos que, bueno, con toda la implantación de estas leyes contra la criminalización de la protesta, pues van en detrimento más bien de los derechos que tenemos los mexicanos. Eliminar prácticas clientelares y disminuir la pobreza y la desigualdad social. Hay varios indicadores del INEGI y otros organismos en donde podemos dar cuenta que la desigualdad social va en aumento y cómo van pues desapareciendo incluso las clases sociales como ellos las tipifican o clasifican. Por otra parte, también el pacto tiene tres ejes, que es el fortalecimiento del Estado mexicano, la democratización de la economía y la política, y la participación ciudadana en el proceso de las políticas públicas. Y bueno, vemos claramente que este pacto es como una simulación, es para, por una parte, das la imagen de que por fin pueden ponerse de acuerdo los principales partidos políticos para sacar adelante las reformas, porque recordemos que cuando gobernaba el PAN, muchas veces en el Congreso pues necesitaba los votos de la otra fuerza política, que era el PRI o el Verde, para que pasaran las reformas, y muchas veces estas eran bloqueadas porque no se ponían de acuerdo. Entonces, en ese sentido, pues vemos que es una total simulación cuando uno de los partidos políticos como el PRD, que ha tenido esa tradición de ser un partido progresista, como lo comentaba el compañero Ultralalo, pues vemos que entra también en esta simulación y juego de pretender que, bueno, todos estamos en la misma frecuencia, sí, pero dejando de lado también, pues, ciertamente los intereses de quienes supuestamente representan. Muy bien, Lau, que tenemos que ya cerrar. Muchas gracias, Lau, por contextualizar, decirte que la operación del Pacto por México, a todas luces, pues tenía como efectos perniciosos para el país, pues que protegerse tratando de impulsar una serie de limitaciones al derecho a la protesta. Entonces hay una relación directa entre las reformas impulsadas por el Pacto de México y la ola de criminalización de la protesta, de impulsar leyes para limitar la protesta. Gracias, Lau, por habernos contextualizado esta relación. Muchas gracias, y que bueno, sé que ya los compañeros allá en el Centro Pro Derechos Humanos tienen que dejarlo, y que bueno, pues algo para cerrar el programa, le pediría que nos comenten algo para cerrar, si tienen que dar algún saludo a los radioescuchas de Ágora Sol, el 15M, adelante, compañeros, para que con esto cerremos esta edición especial, y felicitarlos por lo que ha sido una gran conferencia de prensa, una cantidad de temas muy importante que han puesto de relieve y que con seguridad cada día pues abona más en la comprensión de los radioescuchas en esta parte de Europa, para entender lo que está pasando en México. Así que con lo que quieran comentar. Yo quisiera comentar desde Quintana Roo, toda vez que los compañeros del DF me parece que tuvieron que salieron ya de la instalación donde dieron la rueda de prensa. Pues nada, agradecer la plataforma que nos han brindado, 15M allá en Madrid, o desde Madrid, y para todo el mundo, pues porque finalmente somos movimientos colectivos hermanos alrededor de la tierra luchando. No es una lucha de partidos políticos o alguna tendencia particular. Realmente nuestra lucha, como dijo alguna vez un personaje ahí en el momento de la revolución en México, precisamente del movimiento de los indignados, nuestra lucha es por la madre tierra, ¿no? Es contra el capitalismo que tiene al mundo y a los hombres, bueno, al borde de la extinción. Aunque suene un poquito extrema la palabra, pero realmente estamos en una situación en toda la tierra, porque no es exclusivo de México lo que está sucediendo. Esas leyes, principalmente España, lo sabe perfectamente cómo están afectándoles en la criminalización de la protesta. En Canadá también, en Egipto,